convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Seguimos sin tener en plena forma Rockstar, ¿sabes? Pero aquí está tu amigo y vecino Santi Pequeño Tornasco para darte la bienvenida a tu programa favorito, a tu show. ¡Esto empieza! La idea era otra, pero hoy es de ley arrancar así. Porque Tina, allá donde estés, que sepas que has sido y para siempre lo jamás serás. Simplemente la mejor. Descansa en paz, Tina Turner. Nuestro sentido homenaje desde Pequeño Tornasco y Asalto Mata Radio Rock.com para la figura de una de las más grandes mujeres que ha dado el rock y que nunca, bueno, esperemos que alguna vez vuelva a dar otra, claro que sí. Con con ese tema de Bess, que por cierto, como curiosidad, no era de ella, era de otra gran dama del rock como es Bonnie Tyler, pero obviamente Tina lo elevó a la enésima potencia. Dame mi dosis de metal, pequeño terrasco. Pues bien, después de este obligado homenaje a una de las más grandes que nos acaba de dejar, nos merendábamos ayer con la triste noticia, vamos ya a por el episodio 718 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Por otras más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde aquí, desde el norte de Teruel, desde San Pedro de Galanda. Nos llegan los primeros saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos Zaragoza Style desde Piladel y Creator. Saludos Nafarroa Pride desde Murchante de San Jamer. Y saludos de nuestro terrasco Diego, absolutamente Logroño Power. Y esos saludos que te envío yo desde aquí, que envío a toda la gente que nos estáis escuchando en todo el pinche planeta, en multitud de lugares, en directo a través de la señal de asaltomatarradiorock.com. Y hoy quiero destacar que por fin nos están escuchando desde Ceuta. Que es algo que no pasa todos los días, pero que a partir de ahora espero que sea habitual. Por supuesto, si nos está escuchando vía podcast, enormemente agradecido también por esa fidelidad y escucha. Al igual que si lo haces en diferido, que es otra de las opciones, claro que sí. Hoy vamos a tener dos partes bien diferenciadas el programa. La primera parte la vamos a dedicar al material que nos han hecho llegar y la segunda tendremos una protagonista de excepción en la sección Fucking Master. Tendremos a Isabel Barco, que es el segundo concierto que desde asaltomatarradiorock.com organizamos en apenas siete días. 7 días antes tuvimos a los EFE y mañana a partir de las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento de la localidad desde la que se emite todos los programas de Asalto Mata Radio Rock.com y por supuesto este, el riguroso directo a tu recto, tendremos también el riguroso directo a tu recto a Isabel Marco en formato acústico por segunda vez ya aquí en San Pedro de Calanda. Como te decía, nos han hecho llegar al correo de la emisora sus nuevos trabajos, en esta ocasión 5 bandas. Las vamos a escuchar ahora todas seguidicas, pero te recuerdo, como hago siempre, que si quieres sonar en Pequeño Ternasco, nos hagas llegar tu material, algo de bio de tu banda y lo último que tengas colgado en YouTube, al siguiente correo, info@asaltomatarradiorock.com. Lo dicho, nos tienes que hacer ese material nuevo de tu banda al correo info@saltomatarradiorock.com junto con algo de biografía y un lo último que tenga subido a YouTube. Lo escucharemos encantados y si nos gusta, pues lo pondremos, obviamente. Para defenderse cantando, luchando con uñas y dientes. Cierre la boca, asociaciones de defensores. No respetan el derecho de las libres opiniones. Veniendo torturando. Vamos a empezar con un grupo gallego de pagan folk metal llamado Milez, que publica Opalismoscas, un tema con el que rinde tributo a Nordés, una mítica banda gallega y que forma parte del proyecto Ferro e Pedra, homenaje os precursores. Esta recopilación es un homenaje al rock y metal gallegos de las últimas décadas, creada por 10 bandas, obviamente gallegas, de todas las partes de Galicia y lanzada en el Día de las Letras Galegas 2023, la festividad que conmemora cada año la literatura en el en el idioma Rosalía Castro, creo que era. Esta es un arma, es la mejor defensa. También denunciamos cantando y tocando. Ahí es donde duele que se pasen las... Bueno, pues vamos a ir escuchando ya a estos miles que nos han hecho llegar su material al correo de la emisora. Ese que ya te he comentado, info@saltomatarradiorock.com. Y escuchamos esta cover que han hecho de los Nordés, este Opalismocas. Fora non te había de traballar. Ai, non, non, non. Ponse camisa e vexe xantar. Sua sogra malo mira, a muller atestada. Ai, non, non, non. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Esto de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. De punta a punta de la península nos vamos ahora. Estos son los gaditanos, los de Chiclana, puro. Un abrazo, Kiki, no me quede tiempo, que alegría más grande, compadre. ¿Qué pasa, pilla? ¿Qué pasa, pilla? ¿Qué pasa, pues? Ese es el título de este nuevo sencillo de Loret Chiclana, Frank Rock, fresquito, fresquito, que nos recuerda, o que me recuerda y mucho, a los también andaluces, o Punquillo, puro off, ¿qué pasa, ficha? Ya no hay... excusa que me valga, que tiene más cara que parda, sabe que te va a inventar. Ya sabe que quiere jaleo, te deja de mamoneo, que a mí no me va a engañar. Como está tu madre, como está tu madre, me hinchaba un padre. ¿Qué pasa, picha? Que yo que te cuenta, quedamos de fin de pava una vuelta. ¿Qué pasa, picha? De esta vez no pasa, tenemos pendiente un par de cubanas. ¿Qué pasa, picha? De verdad de la abuela, que es que la otra vez se va mal a mi abuela. ¿Qué pasa, picha? ¿Qué pasa, picha? Oh, ¿qué pasa, picha? ¿Qué pasa, picha? Y se repite la historia una y otra vez más. Que no me coma la oreja, que esta vez no te va a funcionar. Enróllate una mijita, pinche, y nos vamos de vacilón. Quítame de esa cara de chiso que tienes, que parece que todo bajó. Ya no hay excusa que me valga, que tiene más cara que parda, sabe que te va a inventar. Ya sabe que quiere jaleo, te vea de mamoneo, que a mí no me va a engañar. Ya que me valga, que tiene más cara que espalda, sabe que te va a inventar. Ya sabe que quiere aleo, te vea de mamoneo, que a mí no me va a engañar. Continuamos en este último programa de la semana Ternasca, en este último pequeño Ternasco de esta semana, conociendo el material que nos han hecho llegar a info@saltomataradiorock.com, las distintas bandas que lo han hecho, claro. Dumpster Diving es el nombre elegido por la joven formación madrileña Pistol Packing Mama para su segundo álbum. Vamos a escuchar uno de los cortes incluidos en el mismo, titulado Go Wild. Van como locos estos Pistol Packing Mama. Eso sí, llevan un rollito rockero de lo más chulo. A ver si os mola. Pistol Packing Mama, Go Wild. I used to tell her that by my side to never feel blue. She said that's true about the size of you. You'll love it if you do it. Come on, you damaged fortune. Let's go for a ride. Tonight, tonight, young man, let's do something that's right. I was afraid, I was just a child. At least in my understanding, I was weak, I couldn't read, I couldn't stand on my feet. But there she was, just standing, yelling at me. I was fearing for my life. Pull her heart of mine. If she asks me, I will do man anything she wants. If she jump, I jump.

cabeza, perro, no te olvides del bozal. Una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al Tipical, muchas razas allí verás. Repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox Terrier, Setter Irlandés, Mastín del Pirineo, San Bernardo, Pekinés, Saboyedo, Labrador, perro de agua, Basset Hound, Mastín Napolitano, Clumber Español, Chow Chow. Bastante variadito el material que nos han hecho llegar esta semana las distintas bandas, ¿eh? Aún no queda por conocer una. Primer testigo de la acusación. Volvemos a territorio peninsular. Punto más para su promoción. Y a mí se me acabó la libertad. Para escuchar el primer sencillo de Persistencia, el título del que será nuevo y quinto trabajo discográfico de los punk rockers melódicos de Castelló de la Plana. Este es Jack. No, Jack no. The Last. Jack Queen Jack, su aliento en tu nuca pronto reconocerás. Este es Jack. Además, este tema es el que dará nombre, digo que además de ser adelanto, será el que dará nombre o el que da nombre a ese quinto trabajo de estudio de los The Last, que suena ya. Con Persistencia. Un poquito de punk rock va. Para alimentar el espíritu. Siempre intento alargar los brazos para poder alcanzar. Sé que algo hay al otro lado y da sentido hasta mitad. ¿A dónde voy? Todos están. Se ha apagado ya la botella que estás bebiendo, la sed nunca calmará y otra vez vuelve a sonar esa canción que no tiene final. Si ellos son de viento, nosotros somos tempestad. Porque a mar abierto no verás el final. Hemos dejado de remar. La fatiga se sigue sentando al otro lado del sofá. Tan horrible como es el canto, no me vuelvo a tropezar. Y otra vez vuelve a sonar esa canción que nunca acabará. Si ellos son de viento, nosotros somos tempestad. Porque a mar abierto no verás el final. Si mañana pierdo es porque voy ganando ya. A veces sereno, otra ser el temor. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Alma de Canela es el título del tema que está escuchando, que además pasa por ser el primero que desveló nuestra invitada hoy. Ahí va, si no le he dado la sección del fucking master. Paseo con calma, me la lleva. Fucking master of Vince Universe. Ahora sí. Como te digo, es el primer tema adelantado en una serie de sencillos que a lo largo del año va a ir desvelando de su próximo y cuarto trabajo de estudio. Isabel Marco, que es la persona que nos acompaña hoy, la artista que nos acompaña hoy en la sección del Fucking Master. Alma de canela, una lengua que no canta. Porque en asaltomatarradiorock.com nos hemos liado la manta a la cabeza y en 7 días hemos organizado 2 conciertos en acústico, eso sí, aquí en nuestro pueblo, desde donde se emite todos los programas de esta emisora, desde San Pere Calanda. Y por 2º año consecutivo vamos a tener a Isabel en formato acústico, pues cantándonos sus canciones de los 3 trabajos anteriores y también, por supuesto, las que ha ido presentando. Quizá vete tú a saber alguna más de las nuevas. Mi boca entreabierta, sus gemelas esmeraldas. Escuchamos un poquito más este Alma de Canela y enseguidita tenemos a Isabel Marco y nos cuenta de todas estas cosas y de lo que haga falta. Oiga, de cómo estoy, que si me voy. está ese alma de canela, justo en el momento además que nos manda saludos desde el grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera, nuestro Ternazco Elías, cantante y guitarrista de otra de nuestras bandas asociadas, cantante y guitarrista de Ratones Colaos. Ya tenemos al otro lado del teléfono, si todo va bien, que no tiene por qué ir mal, a Isabel Barco. ¿Qué tal, Isabel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estoy, que hoy estoy yo solito. Bueno, siempre bien acompañado, por toda la audiencia, por supuesto, faltaría más. Pequeño Ternazco, nunca está solo. Bueno, antes de entrar un poco en materia con lo que es este nuevo trabajo que estás presentando poquito a poquito y con ese concierto que vas a dar mañana aquí en San Pere Calanda, yo creo que la pregunta es obligada. Sobre todo a ti, como mujer que se dedica a la música, ayer nos merendábamos de muy malas maneras con la triste noticia de la desaparición de Tina Turner, todo un referente, creo yo. ¿Cómo te sientes tú al respecto? ¿Qué piensas que ha dado? Háblanos un poco de cuáles han sido tus sensaciones tras conocer la noticia. Bueno, pues me quedé un poco petrificada, ¿no? Porque, bueno, estas noticias nunca las espera, pero... que es verdad, pues que la mujer llevaba mucho tiempo enferma y era ya mayor, no sé si eran 83 años los que... Sí, 83, correcto. Lo que yo no sabía es que llevaba tanto tiempo enferma, yo de eso no me había enterado. A mí aún me pilló más de sorpresa, quizás. Y claro, pues un palo, porque imagínate, un referente en el mundo del rock, una mujer rockera, negra, además, o sea, es que... Pues imagina, se cae uno de los pilares de la música moderna y bueno, pues a sumar uno más, ¿no? Porque llevamos unos años que se van cayendo estos pilares clásicos que nos aguantan. Efectivamente, es que claro, ahí está el problema también de la no renovación, ¿no? De grandes artistas siendo... que cantera y artistas nuevos hay, pero como siguen tirando de los festivales desde los grandes medios, pues de lo de siempre, pues claro, lo de siempre tiene una fecha de caducidad que no se sabe cuándo es, pero que la tiene, ¿no? Y van cayendo, como estás diciendo tú, en estos últimos años, porque claro, es que es gente que ya es muy mayor, que empezó en esto de la música a principios de los 70, finales de los 60, es que es normal. Sí. Y fíjate, pues una triste noticia, la verdad, porque... pues es banda sonora de, sin, a lo mejor muchas veces no nos damos cuenta de la de canciones que conocemos de determinados artistas y que nos acompañan en diferentes vivencias de nuestra vida, ¿no? Y Tina Turner yo creo que es una de esas, porque acompaña, fíjate, pues como decías, desde los años 70, pues, cuando éramos niños, es que estaba en la tele cada 2x3 y yo creo que aunque... que ese pozo se queda, ¿no? Aunque éramos a veces, pienso, me imagino a mí misma bien pequeñica en la tele y a veces salía en actuaciones, ¿no? Y ver a esa mujer tan poderosa en el escenario, que es que era un torbellino, y eso, madre mía, lo que nos hemos perdido. Desde luego. No sé si tú tuviste oportunidad de verla cuando vino a Zaragoza, a la Romareda. No sé en qué año vino. No, 90, 1990 era. En el 90, claro, y es que era un poco pequeño. No sé, quizás te pudiera haber sido que te hubiera llevado tus padres, porque es una artista de las de mayor relumbrón, ¿no?, que ha visitado la capital sí, aragonesa. No, pero fíjate, pues hombre, era un poco difícil. Pequeña de cuatro hermanos, viviendo en Alcoriza, Teruel. Pues no, yo ni me acordaba de que había estado en la Romareda, fíjate. Sí, tendría a lo mejor, sí en el 90, sí, yo. Sí, sí, en el 90. Yo tenía 16 pues recién cumplidicos, o sea que... Y tenía 8, ahí tenía 8 años. Bueno, vamos a por cosas más alegres, como la alegría que nos da que volver a tenerte aquí mañana en San Pere Calanda, nuevamente en formato acústico. Pero ya con nuevas canciones, porque ya nos has presentado tres a lo que va de año, ¿no? El objetivo era, creo recordar, ir presentando una al mes. Bueno, cuéntanos tú mejor. Pues eso, este disco lo he ido grabando como por fascículos y para conciliar un poco también la vida familiar con la laboral. Y con la distancia, sí, porque es verdad que trabajo... los discos los grabo en Estudios Omni en Asturias, entonces bueno, pues con la distancia hay que jugar también esa baza. Y los singles pues los he ido sacando así, los estoy desgranando, ¿no? Mes a mes, con su correspondiente videoclip y, bueno, pues un poco sumándome a esta nueva manera de consumir música que, bueno, actualmente pues los discos no se consumen como los consumíamos antes. Cogíamos el disco y nos lo escuchábamos de la primera a la última canción. Ahora parece ser que, bueno, se consumen las cosas de por píldoras. Entonces, pues bueno, había que adaptarse, había que probar. Pero tú realmente te estás adaptando, sí, muy bien que des ese apunte, porque el objetivo final sí que es lanzar un disco. Sí, sí, sí, sí. En otoño de este año lanzaré el disco en formato físico, como siempre hemos hecho, vaya, como siempre se ha hecho. No sé, llámame nostálgica, pero bueno, ahí sigo agarrada un poco al formato físico. Me gusta mucho, además, editarlo también en vinilo, que es un formato tan precioso que quedan unos trabajos impresionantes, ¿no? Porque se ve además el diseño ahí a lo grande. O sea, a mí me gusta mucho también tener el formato físico y no solo escuchar las cosas a través de las plataformas, que también, a ver, yo también uso plataformas para escuchar la música. Porque como me digas ahora que no usas Asalto Mata Radio Rock, te encorro, ¿eh? Claro. Claro, a ver, ¿no? Sí, sí que lo usamos, o sea, sí que se usa. Yo creo que la gente ahora lo que está haciendo es un poco abandonar el formato físico, pero la gente que sí que nos gusta tener el disco entre las manos, ¿no? Y ese placer de abrir el nuevo disco y sacar el libreto y esas cosas, pues compaginamos. Y cuando nos da por salir a correr, pues evidentemente no nos llevamos el Discman. ni el tocata. pero sí, sí, a mí me gusta mucho poner en casa el vinilo y con mi hijo también, pues bueno, le hago disfrutar también de ese placer de poner el disco en el plato y la aguja, no sé, nos gusta. Es que estoy hablando de memoria y no sé si me traiciona, pero en tu caso sí que te podría salir a correr con el Walkman, porque creo que algo también lo has sacado en cinta, ¿no? Me suena a mí, ¿eh? Sí, sí. Los dos primeros los edité en cinta. Ah, ¿ves? Una marcianada, una edición limitada y tal. Pero sí, pues es una marcianada, porque, pues bueno, aquí en España parece que no ha llegado la ola, en Gran Bretaña y por ahí sí que hay un resurgir de la cinta de cassette en grupos más punk y demás, pero aquí parece ser que no ha llegado esa onda. Y bueno, la verdad es que es muy chulo el formato de cassette. Cuando llegó la caja con los discos en formato cassette, me entró un ataque de risa brutal, no sé, de verlo. Fíjate, si es que era un formato que teníamos como olvidado y era como una cosa de juguete. Es muy gracioso. Está guay. Bueno, pero ahora ya más centrada en lo que es CD y vinilo a la hora de sacar el formato físico y, como sí, dices, sin olvidar también esas plataformas digitales, porque nos has comentado que cada single lo estás estrenando con su correspondiente videoclip, algo muy necesario, pero previamente ya lo ha podido escuchar la gente a través de varias plataformas digitales, ¿no? Antes de que salga el videoclip incluso. Sí, sí, sí, así es, ¿no? Esa es la dinámica, es esa. Primero publicamos en redes, hoy en redes, en plataformas, y después se publica el videoclip en YouTube y tal. Y bueno, pues con eso estamos, ¿no? Acá ya he lanzado tres singles y bueno, ya dentro de poco pues irá al siguiente. Bueno, yo creo que tres singles publicados ya te dan como para haber ido comprobando qué tal está funcionando esta nueva manera de hacer las cosas, que no es que sea novedosa porque ya lo habías ido haciendo, pero bueno, en este disco ya completamente centrada en sacarlo en la manera que lo estás haciendo, ¿qué conclusiones estáis empezando a sacar desde, bueno, tú misma y desde Alternativa Management? ¿Está funcionando como esperabais? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Ni fu ni fa? Pues yo creo que está funcionando mejor. Creo que se está haciendo se hace un poco más de fuerza. Las cosas no caducan tan rápido. Durante sacas el disco, y aunque presentases el disco con single y luego sacases otro, tal, como ya estaba todo fuera, era como que caducaba antes. Y es una pena, porque al final tienes ahí un trabajo de 9, 10, 11 temas, los que sean, ¿no? Y parece que lo sacas y a los 15 días, ya parece que es viejo, no sé cómo decirlo. Sí. Es un sentir de muchísimas bandas que entrevistamos aquí. Que dice, joder, es que haces el disco entero, lo pones en circulación tal y cual, y claro, dices, es que casi merece más la pena ir soltando canción a canción realmente, porque es que te dura lo mismo el disco que la canción. Sí, es así. Entonces, a la hora de lanzarlo y de compartirlo, de que la gente lo conozca, ¿no? Es más trabajo, porque claro, tienes que hacer la promoción casi como de disco, con cada single, ¿no? Con cada single ya tiene su portada, cada single tiene su... pero yo creo que al final yo creo que así va sumando gente, va sumando... Pero bueno, hasta que no terminemos y no hagamos balance de todo cuando haya sacado ya todos los singles y tal, pues no sé, no te podré decir. Yo creo que está funcionando bien. Por ahora está funcionando guay. Y estoy contenta con el resultado, la acogida que está teniendo entre la gente y tal, el feedback que recibo es positivo y es bueno, así que adelante. Bueno, pues vamos a continuar así, que parece que la cosa funciona. Yo creo que incluso está innovando un poco, porque sacar todo el disco sí que era single, para que el resultado final sea el disco físico en sí, yo creo que es una buena idea y no conozco a muchas otras, porque sí, 5 o 6 singles sí que lanzan y luego el disco ya, pero todo el disco single, yo creo que es dar un paso más allá y me alegro de que os esté funcionando, por lo menos hasta el momento. Hombre, alguna sorpresa guardaremos para que tenga algún plus el disco, ¿eh? Alguna canción se quedará para que el disco tenga un plus, sí. Claro. Si no, la gente también mira, ¿ves? Ya lo escucha entero, ¿sabes? Entonces hay que guardarse un poco esa bala en la recámara. Claro que sí. Claro. No sé si habéis llegado a decir ya cómo se va a llamar el disco, la verdad es que no estaba atento. Sí, se va a titular Soñando Alto. ¿Soñando Alto? Sí, eso es. Pues te van a escuchar todos. No, pero es lo que se pretende ya. También, ¿no? Que te escuche cuanta más gente mejor realmente. Sí. Soñando Alto será el título de este cuarto trabajo, que también ya imagino que ha sido pudiendo comprobar cómo funcionan al menos las tres primeras canciones que has compartido, que has lanzado, cómo van funcionando en esos conciertos, sobre todo creo, intuyo también que en formato acústico como el que vas a dar mañana aquí en Samper, ¿no? ¿Qué tal respuesta estás observando por parte del público? A la gente les gustan las canciones nuevas, yo creo que además hay algunas que tienen un mensaje muy potente, ¿no? Como es la historia de Las flores nunca llegarán. Y a la gente esas cosas pues les llegan y les tocan y se quedan con eso. Y luego yo creo que están gustando los temas, entonces es algo que de alguna manera engancha, ¿no? A ver si así, pues bueno, bolo a bolo, pues me llevo más seguidores hacia el otro campo, ¿no? Esto tiene que ser algo retroactivo, ¿no? Que te escuchan en plataformas y vengan después a los conciertos, y los que te vienen a ver a los conciertos que te escuchen también en plataformas. Y yo creo que estamos consiguiendo también un poquito eso, que haya ahí un feedback ahí guapo. Que la gente aquí en Samper como que está deseando ya que vengáis, ¿eh? O sea, que vengas. Ah, pues yo encantada. Están contentos, ¿eh? El año pasado quedaron muy contentos y lo voy notando yo, el pálpito. Oye, pero Isabel viene otra vez. Sí, claro que viene. El viernes que viene la tendréis por aquí. Y incluso me he enterado yo que igual viene hasta gente de fuera de Samper a verte tocar aquí. Estupendo, pues así tiene que ser. Joder, que es que la cultura musical está muy viva. Y la gente, hay gente que le gusta y se desplaza a los conciertos y esas cosas. Y eso es de muy agradecer. Que haya gente que viene a ver, cuando ves caras dices, pero ¿qué haces tú aquí otra vez? ¿No estuviste? eso llena mucho, eso está muy guay. O cuando sabes que alguien ha hecho el esfuerzo de coger el coche y desplazarse para ir a ver el concierto, eso es un puntazo muy grande. Las personas, vamos, un monumento. Así se hace viva la música en directo, claro que sí. Yo sé que el disco recientemente compartías que ya está totalmente grabado, todos los temas. Lo que ya no sé es si vas soltando en los directos alguno de los que están todavía por estrenar. Eso no tengo idea. Pues sí, alguna sorpresita hay por ahí, sí, de canciones que no están estrenadas, pero que, bueno, pues es que en directo suenan. Y eso está guay también, porque ofreces algo diferente al que a la gente que te sigue y tal, pues les gusta tener un poco. Dice, ay, va, esta canción que no está estrenada, pues la escucho ya en directo y luego cuando la escuche en su versión de disco, a ver cómo es, pues no. Claro, en su versión de disco con banda, ¿no? Con los Rock and Rollers, no sé, este año también vas a girar con ellos, ¿has tenido oportunidad de tocar con ellos o hay cosas previstas? Hay cosas previstas que todavía no puedo anunciar, pero hay por ahí bolillos, sí, con toda la banda en eléctrico, que también tengo muchas ganas porque, claro, pues tengo ahí la cosa de estrenar estas canciones, pues, y que suenen en directo como suenan en el disco. En acústico voy acompañada de un teclista y las canciones suenan muy guay, pero es otro concepto completamente diferente. Es algo más íntimo, te da pie a prestar un poco más de atención a las letras, a lo mejor, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la adrenalina de un directo y el querer. A mí también me apetece que se escuche en el directo tal cual suena en el disco, porque ahí pues hay un trabajo también ahí detrás de musicar todas estas canciones que sí que es verdad que nacen muy acústicas, pero después ese trabajo de instrumentar pues también es interesante después llevarlo al directo y que se puedan disfrutar así. Claro, y sobre todo para ti placentero, porque lo que dices, o sea, es un esfuerzo para ti, para la gente que te va a ver, para todos en general. Bueno, mañana en Saper, insistimos, va a ser nuevamente en formato acústico, pero oye, quién sabe, cada vez que vienes parece que esto va más. Vete tú a saber si la tercera puedes traerte a los Rock and Roll así ya te ven ahí en todo el esplendor. Hombre, eso sería un puntazo muy grande. Eso sería estupendo. Bueno, de momento, me encantaría. Venga, Mañana será en formato acústico. Estaremos todos muy acústico, que es que siempre me gusta aprovechar a mí la tontada esta. No puedo evitar hacerlo cada vez que tengo oportunidad, me sale solo. Y bueno, que sepáis, todos quienes lo estáis oyendo, que estáis todas y todos invitadísimos porque el concierto es gratuito y es una excelente oportunidad de volver a ver a Isabel Marco, pues en directo, sobre el escenario, desgranando canciones, como he dicho en la presentación de la entrevista, de sus ya tres trabajos anteriores y también del nuevo, estas tres. Y puede ser, vete tú a saber si no nos toca una o dos más, y descubrimos, pues mira, como nos pasó con Efe el viernes pasado, tocaron dos o tres canciones que están sin estrenar del nuevo disco. Así que ahí te han puesto el listón, Isabel. Muy bien. Ahí hay que. Claro que sí, no está muy muy bien cuando los artistas. Pues, a ver, yo como oyente también que soy, a mí me gusta cuando un artista va a ver un concierto y. Bueno, venga, vamos a Primicia, ¿no? Vamos a tocar canciones que no están editadas. Pero eso es todo un puntazo, es como un lujo, es un regalo. Muy bien, pues el regalo ha sido tenerte nuevamente en los micros. Todavía va a ser más regalo tenerte nuevamente aquí en Saper. Y muchas mañana gracias. Nos vemos, Isabel. No sé si eso quieres es. Añadir algo más. Nada, pues a la gente que se anime a venir, sobre todo que mantengan viva la cultura de la música en directo, pero bueno, que también estoy por ahí por las redes y por las plataformas, pues que hagan un poder y me escuchen en Spotify y vean los videoclips en YouTube. Están muy guapos, muy guapos. Lo prometo. Pues muy bien, con el último single que has compartido, El cielo de la mariposa, nos despedimos de ti hasta mañana y de todas y todos los oyentes hasta la semana que viene. Esto ha sido este episodio 718 de Pequeño Ternasco. Ya sabéis, si estáis medio dormidas, medio dormidos, el metro, el tren, un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere. Agures, moramures. Esta es Isabel Marco. Esto es El cielo de las mariposas.